Qué importante es tener la mirada en aquel en quien estábamos cantando, solo tú, mi vida, mi prioridad. No dejéis de tener esa mirada en Jesús, porque es la única manera en que la palabra de Dios puede afectarnos con toda la potencia que quiere hacerlo. Porque puesta la mirada en alguna otra cosa, el mismo mensaje pudiera parecer un mensaje vacío, pero puesta la mirada en Jesús, en aquel que lo ha dado todo, en aquel que hizo de su vida a nosotros como su prioridad, entonces el mensaje seguro que calará más profundo, independientemente de lo afortunado o no que yo pueda estar en la palabra o en la reflexión. Hace algunos años, muchos años, escribí una letra para una canción de aquel grupo Génesis de Alcoy que algunos habéis conocido y que incluso en esta iglesia estuvo en alguna ocasión alabando y cantando a Dios cuando grabó su cassette como Rocío. En esa cinta iba una letra que decía: esta es la historia de un hombre que se hundió en el mar de la vida al que fuertemente empujó. Fue su ambición sin fronteras la que sus ojos cerró. Esta es la historia de un hombre que está sin Dios. Yo me encontré con las olas del bravo mar que golpeó mis sentidos haciéndome despertar. Fue cuando vi esa mano que cogía de mí, su rostro irradiaba templanza ante sí. No era una cara cualquiera la que tenía ante mí, era la cara de Cristo haciéndome revivir. Pero yo no soy el único que lo puede así sentir. Cristo te tiende la mano igual que a mí. Bueno, no soy Miguel Hernández, pero esa es la experiencia de nuestras vidas. En algún momento del mar de la vida encontramos la mano tendida de Dios, pidiendo que nos cogiéramos a ella para ser rescatados. Cristo me pescó del mar de la vida en el que me iba hundiendo en mi propio pecado y el de otros a mi alrededor, y tiró de mí hacia una barca segura en la que atravesar el mar de la vida en buena compañía, aprendiendo de él en comunión con otros rescatados, pescados por Cristo, compartiendo el pan y las oraciones, como diría Lucas escribiendo a los Hechos de aquella iglesia primitiva. También en nuestra experiencia hemos sido pescados por el Señor y puestos en una barca cuyo nombre ha venido a ser la Iglesia de Jesucristo. Pero la canción termina diciendo que yo no soy el único que lo puede así sentir. Hoy también Cristo te tiende la mano igual que a mí. Porque el Señor sigue pescando, rescatando hombres y mujeres que se van hundiendo en el mar de la vida y añadiéndolos a su barca, a su iglesia. Hoy estamos así de marineros, si me lo permitís, porque es curioso la manera en que llamó Jesús a aquellos que iban a ser su iglesia. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Así llama Jesús a los que iban a ser los primeros miembros de su iglesia y usando una figura que ellos podían entender, porque muchos de ellos eran pescadores, les invita a seguirles dándole el perfil de aquello en lo que deseaba convertirles mientras le seguían: pescadores de hombres. Pescadores de hombres. o lo que es lo mismo, en términos prácticos, quería hacer de aquellos hombres y consecuentemente de su iglesia, aquella que al tirar la red del Evangelio de Jesucristo sacaría a muchos hombres y mujeres del fondo del mar, de sus pecados, y los pondría a la luz de Cristo en la tierra firme de la salvación eterna. Y desde que aquellos hombres respondieron con fe a este llamado, han pasado 2000 años llenos de hombres y mujeres pescados por el Señor Jesucristo a través de la Iglesia para gozar de la vida abundante y eterna que Él mismo ganó en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se hunda en el mar de la vida. La realidad objetiva es que más allá de la poesía de esta canción que escribí y de la experiencia única y personal de ese encuentro con Jesús rescatándonos del mar de la vida, la Iglesia es y será el instrumento escogido por Dios para hacernos llegar ese mensaje de salvación, de rescate. Esa canción que canta Marcos Vidal dice: somos pequeñas llamas prendidas, porque un día, cuando la canto me acuerdo y cuando la recito no será posible, somos pequeñas llamas prendidas, porque fuimos traídos de su luz a su luz eterna que nos dio vida por unos cuantos que no amaron sus vidas más que a Él. Aquellos fueron los pescadores de hombres que nos trajeron a la mano tendida de Cristo para sacarnos a nosotros también del mar de la vida en la que nos hundíamos. Aquellos primeros hombres llamados a seguir a Cristo para ser convertidos en pescadores de hombres solo fueron los primeros, pues el llamamiento sigue en pie para todos aquellos a los que Cristo ha rescatado por la palabra de ellos. Por eso hoy podemos seguir escuchando la voz de Cristo diciendo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Y cómo lo hizo? ¿Y cómo lo sigue haciendo el Señor? Ahí es donde quisiera detenerme, a la luz de algo que ya compartía el viernes con los que estuvimos en la reunión de oración, y donde quisiera abundar para todos los que hoy estamos aquí, porque es una palabra que el Señor me dio y que primeramente me impactó a mí, seguramente no por nueva, pero sí por fresca. Así la recibí, así quiero compartirla, porque finalmente el llamamiento es a ser pescadores de hombres. El Señor ha dicho que seas lo que seas, llegarás a Él como llegarás a Él, en lo que quiere convertirnos es en pescadores de hombres. Y ahí es donde podemos ver el proceso de uno de aquellos que se convirtieron de pescadores, en este caso concreto además de peces, en pescadores de hombres. Y viendo qué enseñanzas tuvo que recibir para transformar su vida, podemos entender también el proceso en nosotros, de qué manera nosotros seremos aquello para lo que Cristo un día vino a sacarnos del mar de la vida en el que nos estábamos hundiendo. Y para ello quisiera resaltar dos aspectos que encontramos en el apóstol Pedro como ejemplo de un hombre transformado de pescador de peces en pescador de hombres. Y para ello leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, los versos del 1 al 19. Juan 21, del 1 al 19. Donde dice la palabra de Dios que después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Esta lectura ha servido y servirá para muchas reflexiones. Tiene tantos matices que aportar, tantas cosas que poder profundizar en ella. Pero, como decía, esta semana el Señor me dio la posibilidad de ver el proceso completo de un pescador de peces convertido en un pescador de hombres. Dos aspectos, como decía, son los que quiero resaltar. Ahí tenemos a Pedro. Pedro, un hombre impulsivo, decidido, un líder natural en el grupo humano que formaban aquellos discípulos y seguramente antes de serlo, por ese carácter pues lanzado que le caracterizaba, típico de los pequeños, incluso grandes líderes naturales de cualquier grupo. Ese es el carácter, el perfil del apóstol Pedro, ese es el perfil del pescador de peces al que Dios llama. Y así se lo encuentra y así le llama y así le sigue, siendo pues eso, muy seguro de sí mismo, muy confiado en su manera de ser, en su potencial. Y ese es el origen, el punto en que Jesús llama a aquel hombre. Y ahí tenemos a siete hombres, contando a Pedro según el relato, siete son los que hay de todos los apóstoles reunidos en esta ocasión, y seguramente aún conmovidos por lo que habían vivido en el aposento alto. Acababan recientemente de recibir la visita de Jesús resucitado en medio de ellos, no solo una vez, sino dos, para que también Tomás pudiera dar fe de que Jesús había resucitado. De hecho, entre estos siete está Tomás, porque después de lo que le pasó, seguramente decidió que no volvería a pasarle más. Y decidió estar en cada ocasión que se juntaban los apóstoles por si Jesús aparecía. Hizo bien, porque Jesús volvió a aparecer. Y ahí está el líder, natural, diciendo, en medio de, seguramente, de ese tipo de encuentros donde se corta el silencio. ¿No os ha pasado eso que nadie sabe por dónde empezar a moverse? Nadie sabe qué decir. Y entonces sale el líder natural y dice, me voy a pescar. Y como si los demás estuvieran deseando que alguien dijera algo, dicen, nosotros también. Y así ocurre la escena en que vemos el perfil de este hombre al que Dios llamó para dejar de ser pescador de peces y ser un pescador de hombres. Ese es el perfil del Pedro que fue llamado. Pero, ni todo el liderazgo de Pedro, ni toda la experiencia de aquellos hombres en las artes de la pesca fueron suficientes para que el ir a pescar tuviera el resultado que ellos deseaban. Ya han conocido al Cristo resucitado, pero no recuerdan bien el llamamiento. Porque ante la duda, irse a pescar peces es como de algún modo decirle al Señor, no sé qué has hecho conmigo todavía. Ellos estaban llamados a pescar hombres. Y a estas alturas de la situación, esta debería haber sido tal vez más su inquietud. Tal vez preguntarse, oye, ¿y cómo pescaremos los hombres que Jesús nos dijo que pescaríamos? ¿Ha muerto? ¿Ha resucitado? Pero ante, seguramente, la reflexión permanente de todo lo que había acontecido, lo único que se les ocurre es volver a aquello que siempre hicieron, aquello que controlaban, aquello que hacían bien, pescar peces. Sin embargo, Jesús les había dicho que les convertiría en pescadores de hombres. ¿Y cuál es la conclusión a que llegan estos hombres? Pues que con todo su liderazgo y con toda su sabiduría sobre la pesca, esa noche no pescaron nada. Nada. Y encima, cuando has vivido uno de esos momentos donde no te gustaría encontrarte a nadie conocido, encima un señor allí en la playa les dice, oye, ¿tenéis algo de comer? Y le tienen que decir, pues no. Menuda reputación de pescadores les quedaría. Y encima con testigos. Pero hermanos, ahí es donde el Señor Jesús quería tener a aquellos hombres. Y especialmente a Pedro, pero a todos ellos. Ahí donde lo que ellos son habitualmente como pescadores de peces, lo que ellos son como personas y saben y sus conocimientos, sus técnicas, no han servido para nada. Y entonces, en ese punto donde el líder y la técnica no consigue lo que desean, ahí vemos que se pone en marcha la confirmación de una lección que Pedro ya había aprendido, aunque tuvo que pasar por este proceso otra vez para ser fortalecido en ello. Lo que hacía falta a aquellos hombres no era tanto control de la materia, no era tanto conocimientos técnicos de la materia. Lo que hacía falta a aquellos hombres en aquel momento es reconocer que la palabra de Dios, que la orden de Dios es mucho más cierta que aquello que controla nuestros sentidos. Ante el momento de seguramente dudas, de reflexiones de que vivían, su reacción fue echar mano de sus propias habilidades. Sin embargo, no fueron hacia lo que Jesús les dijo que iba a convertirles, porque no acaban de entender cómo era posible eso. Y entonces es cuando les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué tiene que ver esto con lo que Pedro y aquellos discípulos tenían que aprender para ser pescadores de hombres? Si leemos en Lucas capítulo 5, versos 4 al 6, encontramos un episodio prácticamente calcado a este. Circunstancias diferentes, pero situaciones parecidas. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. A mí me llama mucho la atención que delante del maestro Pedro, todavía aquel poderoso en sus fuerzas y conocimientos, pescador de peces, pues le rebate al maestro. Maestro, si llevamos toda la noche pescando, que es cuando se pesca, ahora de día, ¿cómo? Y ahí estamos, el que está seguro de sí mismo, el que es un maestro en su arte. Y viene uno y le dice, uno que habla muy bien, porque predica de maravilla al maestro, pero de peces el que sabe soy yo. Y sin embargo, en esta ocasión es curioso, porque nadie, ni siquiera Pedro, dice ni mu. Y no es que no digan ni mu a Cristo. El texto nos dice que aún no sabían que era Jesús, lo cual se podría entender. Pero llega un señor y les dice, yo me imagino a Pedro reflexionando y memorizando ese momento de Lucas en aquel momento y mirando su vida pasar por delante de él. Y recordara que cuando Jesús dijo una vez, echa las redes y pescarás, pescó de manera milagrosa, tremenda. Me imagino a Pedro reflexionando en que Jesús también le había dicho que le iba a negar y él, como en la ocasión de la barca, le dijo, no, no, jamás te negaré. Y le negó. Pedro tenía muy fresco esto. Pero esto le permitió aprender una lección. El pescador de hombres solo puede ser aquel que entiende que la palabra de Dios, que lo que Dios dice, es más cierto que aquellas cosas que yo creo saber. El problema de muchas veces de la iglesia es que está tal vez llena de conocimientos, llena de opiniones, llena de visiones particulares, a veces en nombre de un malentendido realismo, pero que en realidad lo único que hacen es discutir como Pedro con Jesús, pero sí hemos estado toda la noche pescando. Y Jesús dice que vayas y en vez de ir te pones a discutir si conviene, si no conviene, si la gente es dura, si esto. Pero no ha dicho Jesús que vayamos. No ha dicho que nos va a convertir en pescadores de hombres. Primera lección que había que aprender. Jesús tiene razón. Y nosotros haremos bien para ser pescadores de hombres si se la damos en fe y en obediencia. Es necesario obedecer a Dios. Es necesario creer a Dios para convertirnos en pescadores de hombres. Pero había una lección más grande que tenía que aprender Pedro. Y que una vez aprendida la primera ya estaba preparado para recibirla. Porque la que le iba a enseñar después es más profunda si cabe todavía. La primera era, Pedro, no te he elegido por lo que sabes, no te he elegido por lo que eres, no te he elegido porque tienes un carácter de liderazgo. Te he elegido para convertirte en un pescador de hombres bajo mis órdenes, diría el Señor. Y esa es la parte que más nos cuesta a los creyentes. Porque en realidad dejarnos rescatar del mar de la vida cuando nuestra barquita se hunde y ver cómo Cristo aparece en lo alto de la cruz tirando de nosotros para sacarnos, este es un mensaje fácil. Pero cuando Cristo te dice ahora que te he rescatado, ven en pos de mí y te haré un pescador de hombres. Ahí entramos en problemas, entramos en discusión. Y la iglesia y los creyentes perdemos fuerza, capacidad para tener una buena pesca, precisamente. Porque como Pedro tenemos nuestro particular orgullo, nuestro particular control de las situaciones y no dejamos que Jesús muestre y demuestre que tiene razón. La segunda cosa que tiene que aprender es que el Señor no iba a reconocer el amor de Pedro por las cifras de sus pescas, ni iba a reconocer el amor de Pedro por las muchas actividades que hiciera. Y no porque no haría actividades y no porque no habría cifras. En el primer sermón que predicó se convirtieron 3.000. Pero la lección que tenía que aprender y que la Iglesia necesita reflexionar y aprender y vivir es que el amor que el Señor nos pide para hacer su obra debe ser hacia las personas, no hacia las cifras o las actividades. Nuestra incapacidad a veces de amar a alguien que acaba siendo motivo para ponernos a hacer muchas actividades, cuidado, cuidado. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y responde que sí, tres veces insiste, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Nada que ver con cifras ni con actividades. A Jesús le preocupan las personas. Y quien ama a Jesús, ama a las personas. Es común que a veces se dispara nuestra actividad, incluso religiosa, huyendo de estar con ciertas personas. Esto ocurre en los matrimonios, esto ocurre en las familias. Una hiperactividad, incluso religiosa, que lo que hace es huir de la persona con la que no queremos pasar mucho tiempo. Y los pescadores de hombres tenían que aprender que para amar a Jesús y que Jesús reconozca ese amor, es el amor a las personas lo que tenía que prevalecer. Tras someter el orgullo y autosuficiencia de Pedro, la más importante lección sería tener un corazón pastoral, el corazón de Cristo. No estamos hablando del ministerio o el don de pastor, estamos hablando del corazón de Cristo hacia las personas, hacia los que no creen, porque Jesús los ve como ovejas que no tienen pastor. Y Dios, dice la palabra, que amó en Cristo al mundo y no solamente a unos cuantos. Por tanto, claro que habrá actividad, porque cuando uno con el corazón de Cristo ve a los demás sin Cristo como ovejas que no tienen pastor, ¿a qué será movido? Pregunto. ¿A qué? ¿A la evangelización? Cuando la mirada hacia aquellos perdidos es la mirada de Cristo, no hará nadie que tenga que arengarnos para evangelizar, porque nos importará la situación de las ovejas sin pastor. Cuando el corazón de Jesús es hacia los que acaban de creer, nos faltará tiempo para acompañarles en los primeros pasos del nuevo creyente. Primeros pasos necesarios, porque cuántas veces en esos primeros pasos, por falta de la visión, del amor y el corazón de Cristo, la propia Iglesia adolece de compañeros, de discipuladores, de hombres y mujeres que dediquen tiempo a esos nuevos creyentes, nuevas ovejas en el redil del Señor. Cuando se tiene el corazón de Jesús hacia los que llevan tiempo en el redil del Señor, se dedica tiempo para crecer en amor hasta alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo por medio de la enseñanza, por medio de la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Las actividades no será aquello que manifestará nuestro amor a Jesús. Insisto, hay muchas actividades que tienen otras motivaciones. Lo que manifiesta el amor a Jesús, lo que nos convierte en pescadores de hombres útiles y válidos para Jesús, es desarrollar un corazón que ama al perdido porque está como oveja sin pastor, al recién llegado porque necesita el cuidado y el mimo y la restauración que solamente Jesús a través de alguno de nosotros le puede dar. Y en tercer lugar, ese corazón hará ver al hermano como eso, como el hermano. Qué importante es entender que la pesca de hombres no tiene mucho que ver con las actividades y con los números. El que añadió 3.000 personas después de predicar Pedro aquel día fue Dios. Pedro lo único que hizo es recoger el corazón de Jesús, mirar a aquellos hombres y llevar el Evangelio para que fueran rescatados. Dice que se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Y les dijo, arrepentíos y creed en Jesucristo. Eso es lo que hizo Pedro, un corazón renovado de pescador de peces en pescador de hombres, porque ya no creyó lo que él podía hacer, sino que creyó lo que Cristo dijo que haría a través de él. Y porque a estas tres énfasis de Jesús, apacienta mis ovejas, Pedro se puso delante de la gente y los miró como los miraba Jesús, como ovejas que no tienen pastor, y les predicó el Evangelio. El Señor es quien añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros hemos podido tener, concluyendo ya, un encuentro con Cristo para ser rescatados de hundirnos en el mar de la vida, porque hombres como Pedro y muchos más a lo largo de 2000 años han sido hechos pescadores de hombres. Han aprendido a creer y obedecer al Señor sin reservas. Han aprendido a amar a Dios amando y cuidando del rebaño de Dios. Y desde entonces, el Señor no ha dejado de añadir a la barca los que se estaban hundiendo en el mar, pero que al ver la mano tendida de Dios en la cruz de Cristo, la tomaron con fe y arrepentimiento. Hoy el Señor sigue haciéndonos la misma invitación. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La primera lección fue entender que no es lo que tú quieras dar a Dios, es lo que Dios dice que quiere hacer a través de ti. ¿Qué hay en nosotros que todavía discute con Dios? ¿Qué hay en nosotros que todavía le niega el tiempo necesario a la pesca de hombres que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas y de esta iglesia? Pedro era cuestión de orgullo, era cuestión de demasiada seguridad en sí mismo. ¿Cuál es esa parte que el Señor aún ha de pulir en nosotros para que dejemos de discutir con Él y le obedezcamos? Si estando en la barca, como estamos, seguimos discutiendo con Dios en vez de obedecerle, quiero invitaros que le digáis a Jesús hoy algo que cantamos de vez en cuando, pero que realmente son palabras importantes. Si Jesús dijo que quería hacernos pescadores de hombres, Jesús tenía razón. Y sea lo que sea que sabes hacer o que crees que no sabes hacer, da igual. La palabra de Jesús es fiel y verdadera y convertirá tu vida en aquello que dijo que la convertiría. Por eso dice, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y si quieres que esa sea tu oración, te animo que ahí donde estás puedas levantarlo con la música que esta oración tiene a Dios, para que ese primer paso que Pedro tuvo que pasar con los discípulos también sea pasado en tu vida. Decide hoy dejar de discutir con Dios, dejar de enmendarle la plana a Dios. Si Él ha dicho que somos la barca, su iglesia, y si Él ha dicho que somos pescadores de hombres, aparta todo lo que lo impide de tu vida. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar Sí, Señor, tú conoces el corazón de tu iglesia. Conoces mi corazón y el de mis hermanos, Señor. Y en esta mañana te pedimos en el nombre de Jesús que así como Pedro aprendió la lección, la enseñes a cada uno de nosotros, Señor, para que nada de nuestro carácter, nada de lo que hay en nosotros y que no te sirve, esté, Señor, discutiendo contigo y perdiendo la posibilidad de ser ese pescador de hombres al rescate de las almas sin Cristo. Oh Dios, quebranta nuestro corazón y que todo lo que somos te pertenezca y sea usado por ti, Padre. Amén. Si estando en la barca eres de lo que ya has entregado tu corazón sin reservas al Señor, ahora necesitamos aplicar la segunda de las lecciones, la más profunda de ellas, y decirle al Señor: quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor.